Universidad presenta Electroshock versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados, conducido por Luis Cyberhead. Hola Industrialhead, bienvenidos a Electroshock. Este es el episodio 179 para hoy, sábado 6 de abril de 2013, y lo escuchas únicamente a través de Radio Universidad 88.5 FM en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos otros municipios conurbados con nuestra ciudad capital. También puedes escucharlo en tiempo real a través de la página oficial de Radio Universidad, que es www.radiouniversidad.uaslp.mx. Ahí simplemente vas a dar clic en una imagen que aparece que dice escuchar Radio Universidad y te van a aparecer dos reproductores. Generalmente el del lado derecho es el que siempre funciona, así es que simplemente le das clic y ya estás escuchando la estación en tiempo real. Nosotros estamos únicamente los sábados en punto de las 7 de la noche, hora del centro de México, para que hagan sus cuentas en otros estados de la República u otros países donde tenemos diferencias de horario. Y para esta semana, los teléfonos en cabina 826-1347 y 826-1348, por ahí está el buen Manuelito Castillo y también el buen Cesarín, a quienes le mandamos un saludo a ambos, ya que generalmente no lo hacemos, no porque se nos olvide, sino porque siempre entramos a la carrera. Y bueno, ahora sí, para esta semana te tengo preparado lo más reciente de Pupi Fabric, quien por cierto protagonizará nuestro 3x1, y tendremos también lo más reciente de The Clinic. Ya por ahí alguien estaba pidiendo a The Clinic lo más reciente. Bueno, tenemos lo más nuevo de Titans, Code 64 y mucho más. Y vamos comenzando este nuevo episodio con el clásico de la semana, esta vez a cargo de una legendaria y ya desaparecida banda alemana llamada Seal Wolf, quienes con la edición de 5 poderosos álbumes se convirtieron en una de las más influyentes del género. Y con lo que comenzamos es con algo de su tercer álbum, Metastasen. Esto es el clásico Bewigglish Animalish con Seal Wolf. We'll be right back. enseguida es momento de ir con el primer estreno de la noche. Se trata de los suecos Code 64, quienes tras la edición del monumental Trialogue del 2010 ganan también un premio como mejor banda electrónica independiente de su país el mismo año. Y bueno, 3 años después estos chavos regresan con un nuevo disco, el cual estará a la venta para este verano y llevará como título Power Up, un disco que continúa en la vena de sus anteriores realizaciones, pero ahora manejando tracks completamente conceptuales. Y de ahí te tengo el primer adelanto del disco, y que ya se encuentra también en las tiendas en formato de EP. Esto es Accelerate. Por ahí van a checar ustedes una especie de vamos a decir que de juegos de voces bastante bueno, a mi forma de verlo, bastante cómico. Inclusive por ahí llegamos en algún momento cuando lanzaron el adelanto de este nuevo track, estábamos bromeando por ahí que se trataba del nuevo concepto de Code 64, era como una especie de emo synth pop. Bueno, aquí está Accelerate con Code 64. Dark. Estás escuchando Electroshock versión 3.3. Hace unos instantes, Born to Lie, a cargo de los ingleses Mesh, con el primer sencillo de su más reciente y sexto álbum titulado Automation Baby, un disco que definitivamente deberán de tener en sus colecciones. La verdad es que nunca han decepcionado con sus discos y este no fue la excepción. Y bueno, ahora vamos con nuestro bloque triple con los legendarios suecos Puppy Fabric, quienes tras larguísimos 12 años de ausencia como tal, regresan en este 2013 con una nueva producción y la actitud de siempre. Su nuevo EP se titula Bring Back the Ways of Old y acaba de ser editado a través de Alpha Matrix. La banda ya está grabando nuevo material que estará en la línea de sus primeros discos, aún no tiene título, pero ya hay un pequeño adelanto del álbum y esto es lo que te tengo enseguida. Abriendo este 3x1 de Puppy Fabric, este es Bring Back the Ways of Old. Bueno, aquí está Puppy Fabric. We'll Continuando este 3x1 de Puppy Fabric, de su anterior EP Elite Electronics, esto es lo que da nombre al disco, Elite Electronics en Electroshock. Comunícate con nosotros. Con nosotros. Al 826-1347. Museos, teatros, cines, exposiciones, literatura, conferencias, conciertos, danza, fotografía.

Comenzamos esta segunda parte del programa con esto que fue I Want Candy del ya clásico We Have Come to Drop Bombs del 94. Cerramos este bloquecito además de Puppet Fabric por partida triple. Y les recuerdo que están escuchando esto únicamente a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. También pueden escucharlo a través de internet en tiempo real en www.radiouniversidad.uslp.mx. Y además de eso pueden también escucharlo, bueno, si lo escucharon en el día del estreno, que son los sábados, lo quieren volver a escuchar o bien se lo perdieron, vayan al blog. Cada martes en www.electroshockradio.blogspot.com estamos subiendo todos los programas, y es que van a poder escuchar este 179 más los 178 anteriores. Están de forma permanente, no caducan los links, así es que ustedes pueden bajar todos los que quieran y pueden escucharlos incluso desde el programa número 1 para que vean cómo fue la evolución del programa de Electroshock. Y bueno, hablando de veteranos, ya que estábamos hace un momento con Puppet Fabric, hace algunas semanas The Clinic anunció con bombo y platillo su nuevo disco, el primero en 9 años desde el Dark Surgery del 2004. Y bueno, por ahí muchos dirán que me estoy brincando los discos Gluttony y Greed, pero lo que sucedió con esos discos es que eran colaboraciones con Vidna of Mana. Y bueno, para esta producción la banda de Dirk Ivens retoma el estilo de discos como Awake y Stitch, justo antes de que se empezaran a meter algo a trance con el que terminaron en Dark Surgery precisamente. Y aquí está nuevamente, para beneplácito de todos sus fans, el viejo Clinic con lo más reciente de su disco Eat Your Heart Out, una producción de este 2013 para la Out of Line, y esto es Mind Switch. Electroshock. We'll be right back. hace unos instantes, otros veteranos que también regresaron luego de varios años de estar fuera de circulación. Esto fue Emerging Souls de Vómito Negro. Esta banda, como saben, regresó en el 2010 luego de 8 años de ausencia y a 3 años después de haber editado Skull and Bones. Y bueno, el disco en cuestión es Fall of an Empire, un disco bastante oscuro en comparación a su disco anterior y que guarda más relación con sus primeras realizaciones, con eso de que está de moda entre las bandas veteranas regresar a sus orígenes en lugar de hacer algo completamente innovador. Digo, aunque la realidad de las cosas es que los viejos fans de la EBM agradecemos mucho a nuestras bandas favoritas que no cambien o bien que regresen a hacer lo mejor que saben hacer. Y bueno, ahora vamos con lo más nuevo de una de las bandas sensación de la escena, no sé si llamarla synth pop o future pop o dark electro pop. Bueno, el chiste es que los suecos Titans continúan cosechando éxitos con su álbum de debut For the Long Gone y acaban de realizar recientemente su ya tercer sencillo para este álbum, aparecido en el 2012. Progress Production les está apostando mucho y les está invirtiendo mucha lana a estos cuates. Bueno, esto es el tercer sencillo ya, Titans, y esto es My Sorrow. Is life always this hard? Just when you're a kid. Always like this. Deep thought rises inside of me. Confounded, explicit memory, rife with regret and remorse. Steering a course for a dark mental odyssey. I know it's pointless to play the past over and over from first frame until the last. Stuck in slow motion replay, seeking to alter the plot or cast. What you don't know is I wouldn't trade the way I feel. 'Cause nothing's done more to make me heal. As I lie awake, my heart wounds can fester all they need, ejecting the splinters with utmost speed. My sorrow. Escuchando Electroshock versión 3.3. Wasted on him. Nothing left for me. Laid it down for you. All sincerity. It can wait tonight. Thought it changed my life. Just enough to con los canadienses Delica M y su más nuevo sencillo Mean Something, de su nueva realización también The Edge of Reach, de este 2012. Terminamos el programa del día de hoy y pues bueno, solamente quiero recordarles así muy rápidamente que vamos a tener en próximas emisiones a invitados, precisamente organizadores de los próximos eventos que vienen para el mes de mayo. La próxima semana les voy a definir bien las fechas, inclusive las fechas, valga la redundancia, que teníamos por ahí ya planeadas para los especiales, se van a tener que mover precisamente porque no teníamos contemplado el espacio para el anuncio de estos eventos. Estén pendientes por ahí porque, bueno, aquí en San Luis Potosí, en el estreno, vamos a tener para todos ustedes de regalo algunos pases para que ustedes puedan asistir completamente de forma gratuita a los eventos. Así es que pues no se despeguen de Electroshock porque vamos a tener eso y más en los próximos programas. Por lo pronto, pues les agradezco su atención y espero que la próxima semana estén por ahí en ese mismo lugar. El próximo sábado, en punto de las 7 de la noche, por más de lo mejor de la música electroindustrial y derivados, aquí solamente a través de Electroshock. Y no me voy sin antes mandarle un saludo y un beso para mi esposa Cassandra y mi hijo Brontis. Hasta la próxima semana con más de Electroshock. Radio Universidad presentó Electroshock, versión 3.3. Producción y locución por Luis Iberger. Música de rúbricas. Inicio, Cell Dweller, First Person Shooter, cortesía de Pix Music. Y D-Sector, Conquest and Liberty, cortesía de Cop International. Salida, Cell Dweller, Solid State Playmate, cortesía de Pix Music. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad. Todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.